comenzaría a regularizarse, siempre hay que hablar en términos probabilísticos del clima, a más de 3 o 5 días, pero comenzaría a regularizarse las condiciones de manera de permitir que sean más frecuentes o más periódicos los ingresos de inestabilidades en la región central del país y en el norte del país, y las posibilidades de precipitación. El INTA ha colocado una red de radares, tanto el radar de Pergamino como el radar de Paraná abarcan toda la zona sur de Santa Fe y la zona central de la provincia, y se puede monitorear online el avance de los frentes de tormenta. Y bueno, estamos haciendo todo lo posible como para poder brindar información objetiva en un momento muy dramático y que genera muchísima angustia, especialmente a productores, que bueno, ante una sequía es muy poco de estas características, a veces son pocas las herramientas que tiene el productor para hacer. Sí, sí, esto nos brinda un aprendizaje muy grande, que tenemos que seguir creciendo, y en lo que hace a la toma de decisiones ante años que son deficitarios, y la toma de decisiones en lo que es a la planificación agrícola ante años que se pronostican como deficitarios, ¿no? Venimos durante los últimos años enfatizando, siempre se venía en distintos pronósticos oficiales y también privados avisando de que era un año niña. Hay muchas regiones que no pueden cambiar su planteo productivo, por ejemplo el norte de la provincia de Santa Fe, zonas de cría y muy castigadas, pero en otros casos, bueno, hay chances de poder hacer cultivos de siembras más tardías y tratar de dispersar lo más posible el riesgo a lo largo de la campaña agrícola, de manera de escaparle al periodo más crítico, más deficitario de lluvia.